Cerrando una hora en Mañanas X, eso quiere decir que vamos con nuestra pregunta del día. Está chistosa. Está chévere. Está chévere, me gusta. Está chévere porque uno hace el ejercicio de reflexión. Exacto. Y uno dice, ah. Así, es esa. La autocrítica, me gusta. La autocrítica, porque es un ejercicio necesario y más para empezar la semana de reflexión. Exactamente. ¿En qué momento ha dicho, no debía hacer eso? Maravilloso. Además que se ha convertido en un gran meme. Es un gran meme. Es este muñequito en su cama. Sí, como reflexionando, exacto. Con sus cobijitas como hasta la nariz. Después de algo. No debía hacer eso. En algunos casos la ponen con mala ortografía de aposta. Sí. El hacer con sin H y con S. Sí. Pero si es ese arrepentimiento después de algo, dice, ah, no debía sí. hacer eso. Momentos en donde uno la embarró, momentos en donde sí, uno hizo, dijo, lejos. O dejó de hacer. Bueno, en fin, muchas cosas. Hoy en la época de las funadas, funadas innecesarias. Sí. Hay gente que le encanta. Yo ayer leí sí. tu artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, no, gracias Andrés. A ti. Que ya buscan es funar por qué números. Exacto, por alcances, por viralidad, por volverse famosos, entre comillas. Así sepan que no tiene razón de ser. O sea, no sí. están defendiendo realmente un ideal, sino que simplemente se quieren convertir en tendencia por las razones equivocadas. Pero bueno, entonces. ¿En qué momento, Andrés Felipe, has dicho no debía hacer eso? Bueno, son bastantes, debo decirlo. ¿Para qué me voy a poner con cosas? Son bastantes, pero uno especial, tal vez cuando invertí en algo que no, pues que no era necesario. Entiendo. Como que compré algo que no. Y después dijiste no debía hacer eso. Después casi no pude venderlo. Y perdí dinero. Ay, sí. Y dije, no debía, no debía hacer eso, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad, exactamente? ¿Tú? Es cierto. Cuando me entro en los oscuros caminos de la gula. Uf, es que es difícil. Es muy difícil, pero yo sé, uno sabe y uno dice, no, pero hoy es el día. Y te entregas. Y tú me has visto. Sí, tú te entregas. Yo soy una aspiradora. Cuando quiero comer y me voy al extremo y eso no está bien. Okay. Porque después mi organismo me dice, hey, oye. Ya. Y estoy a la hora, dos horas diciendo, no debía hacer eso. No debía hacer eso. Sí, yo creo que son el muchos exceso. Los momentos de exceso donde el después exceso. Decimos eso. Cuando paso al otro lado, al lado oscuro, es cuando digo, ah, hombre, no debía hacer eso. La parte de todo es que recaigo. Lo peor de todo es que son, no debía hacer eso pasa. Momentáneos. A veces sí son, se quedan para siempre. Ahí para siempre. Ok. Pero bueno. Hay unos que uno se hace y vuelve y cae. Es más, hasta tú me has dicho, no, después te pones mala. Pero hay veces que pues, que también no importa y que nos lo merecemos. Pero tú me no. Sí, es que te vas a poner mala. A veces te cae pesado. Sí. Bueno, pues bueno, ahí está chévere. Exacto. La pregunta. Arroba la X más música en Instagram, en Threads. También estamos en Twitter para que nos respondan. ¿Cuándo ha dicho no debía hacer eso? Esto se llama María, la hace Blondie. Ellas son... Las hermanas Haim. Muy bien. Oye, ¿y ya? ¿Y ni más? Sí, están como perdidas. Sí, están quietecitas. Están como quietas, como preparando algo. ¿Tú no te acuerdas hace un tiempo cuando estaba BTS así unido? Todavía no los había separado el ejército. Unos premios en que una de ellas habló y dijo que quería colaborar con BTS. Sí, creo que lo tengo por ahí, me acuerdo. Bueno, y son muy chéveres son ellas. Son chéveres, suenan sí, muy bien. Sí. Otra artista que suena muy bien es Adele y pues ha salido varias notas donde se habla de una demanda de plagio contra Ángela Aguilar. Sí, Ángela Aguilar, para los que no saben, es una cantante mexicana. Necia. De música popular mexicana. Es la hija de Pepe Aguilar. Es la hija de Pepe Aguilar, exactamente. Tiene un show juntos. Está con Nodal. Y bueno, exactamente. Que le quitó la pata. No, nada se quita, pero necia. Muy bueno, mal. Bueno, sí. Entonces. Ahora, ¿qué tiene que ver Adele y Ángel Aguilar? Por ustedes favor. Dirán. Pero por favor, cuéntanos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Pues resulta que un tribunal en California, en los Estados Unidos, presuntamente habría fallado a favor de la cantante británica en una demanda por plagio presentada contra la artista mexicana. Ok. En relación a la canción Qué Agonía de Ángela Aguilar, que la joven pues, estrenó hace poco. La demanda se centra en las supuestas similitudes entre esta canción y Rolling in the Deep de Adele. ¿Sí? ¿Quieren escuchar? Pues Rolling in the Deep es ya Rolling sabemos. In the Deep, ¿no? Eso suena así. Ustedes ya la saben, la tienen ahí. Perfecto. O sea que primero fue la de Ángela Aguilar. No, Ángela Aguilar sacó la nueva canción y está, ahora sí ya. Okay. Y así suena la de Ángela Aguilar. ¡Oh! Sí, claro. Es una versión mamalona. Podría ser. Uy, no sé. No es muy parecida, tiene acordes muy parecidos. La verdad no. No, está ahí porque ya se va. El litigio se habría centrado principalmente en el coro de ambas canciones, aunque el inicio es igualito, suena parecido, sino pero que tiene obviamente otros instrumentos. Y el coro retoma estos acordes de la canción que ya sabemos. Según algunos expertos y oyentes, presentan similitudes en su estructura y tonalidad, aunque el fallo no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes. La noticia pues ha generado un debate sobre esto. Sí. Dentro de la industria musical, también entre los seguidores de las dos artistas, porque las dos mueven mucha gente, cada una en sus sectores. Mientras algunos defienden la originalidad de Qué Agonía, otros consideran que es copió. Una similitud muy, muy evidente. ¿A ti cómo te suena? Pues ¿copiecita? Sí. Pues no sé qué, o sea, no sé qué tan plagio directo puede haber. Y hemos visto que muchas veces en el arte hay coincidencias. Musicales, por ejemplo, o mira, artísticas. El inicio de la canción de Haim. Sí. Inicia igual de nada personal. De exacto. Exacto. Y nada, lo hemos dicho acá con Alejo contigo, nada nunca en el arte es original. Es decir, en estos momentos. Siempre nada. Todos están escuchando referencias, están consumiendo cosas. Y eso muchas veces en el futuro puede repercutir en una creación que puede sonar más o menos parecido, pero pues hasta el momento no hay nada oficial, presuntamente se dice, no hay información confirmada, pero se dice que un tribunal ya falló a favor de Adele y que pues seguramente le va a tocar a Ángela rendir cuentas. Que rinda cuentas no solamente por eso, sino por cómo se comporta. Si quieren hacer el ejercicio, háganlo a ver si les suena parecido. Pues aquí sí. Está Adele con Rolling the Deep. La canción es The Man Without Hats y se llama The Safety Dance en las mañanas de la X7 y 29. Con los buenos días, Alejandro. Con los muy buenos días, sí. Y con información importante para nuestros oyentes, Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplican términos y condiciones, vigilados, super subsidio. Nuevamente tengan ustedes una muy buena mañana y un buen comienzo de semana. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompañan dos maravillosas personas, Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Y por supuesto ustedes del otro lado del radio en este programa magnífico llamado Mañanas en la X103.9 FM, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, y deseándoles un buen comienzo de semana. Arrancamos con Men Without Hats y con The Safety Dance, porque yo creo, Dirty, que es la mejor adaptación que se ha hecho de una canción clásica a la coreografía del show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl. Ya. ¿Le queda claro bien? Que sí. El golpecito. Ese video era rarísimo. ¿Sí? Sí, porque además traía una persona pequeña. Ah, hermoso. Pero es sí, que era como bonito. Mágico. Sí, era como si ¿cierto? Estuvieran en... haciendo una predicción del Señor de los Anillos. Ese como una comarca, en serio, sí. ¿Esta banda sí tuvo más éxitos? Sí. Ahora nos quejamos de nombres de hoy. ¿Tú crees Men Without Hats tuvo algún otro éxito? Diana, no mientas. Sí, no. Con todos los dientes. De pronto, si tú eres fan. Diana, Men Without Hats no tuvo más canciones. No, ¿sabes de cuál estaba confundiéndola? Porque me acordé de Andrés, que es de Wang Chung. Sí, Wang Chung. Tiene dos. Y hay escuché una. El sábado en la mañana a Alejandro Gary contando la historia de por qué se llaman Wang Chung. ¿Y por qué? ¿Por comida? No recuerdo exactamente porque en esos momentos estaba experimentando un accidente. Bueno, esto es importante. Me accidenté, pues, ¿qué? Básicamente lo que les quería decir. No way. ¿Ese fue tu no debía hacer eso? Mi no debía hacer eso fue no montar una barra de dominadas en el marco de una puerta de acero sin que la barra de dominadas quepa completamente dentro del marco. Amigo. O sea, se le soltó la barra en plena dominada. Se zafó la barra en plena dominada, pero quiero decir, ¿qué? En mi defensa. Señor. Que estoy haciendo unas dominadas. ¿Ah, sí? Pero bellas. Una técnica. Alejandro, sí, ellos tuvieron Pop Goes the World. ¡Tun! ¿Qué Pop Goes the World es de Wang Chung? Es de Men Without Hats. ¡No jodas! ¡Ah, te dije! ¡Oh, my God! De Safety Dance. Y esta, que son las más importantes. Volviendo entonces, él estaba haciendo sus dominadas, una maravilla, una cosa hermosa, y se le salió del marco con todo el peso de él. Sí, me caí. Que ahora solo masa muscular. No, ya quisiera yo. No, sí, me falta todavía. No más. Le falta ganar. Para poder ser solamente masa muscular, me toca abandonar el pan de yuca. Ajá. El croissant. Ajá. Pero tú no eres croissant. De eso. Croissant. Sí. Pero a ti no croissant. Te cuesta trabajo porque a ti no te gustan las harinas. Tú nos has confesado que a ti los amasijos. Yo no poco. Soy muy harinero, pero debo decir que recientemente. ¿Te has dedicado? Estoy entretenido por las harinas, para no decirlo de otra manera. Y a la hora que le da por estar entretenido con las harinas. En todo caso, sí, no. Y ¿cómo pues, de todas maneras, siempre sí. Es difícil bajar barriguita. No barriguita tiene siempre es complicada porque además tengo una rutina de core que llaman que no funciona muy bien porque no soy muy consistente, pero quiero agradecer a toda la gente en la clínica del country por la maravillosa atención, a la doctora Daniela Gutiérrez, quien suturó mis heridas. Un médico de guardia muy pronto lo atendió. Sí, un viejo cirujano llamado con urgencia. Sí, así es. Daniela Gutiérrez. La doctora Daniela Gutiérrez, ortopedista. Sí. ¿Está vendado? Estoy vendado. 7 puntos me cogieron. Y es le mandan importante. Reposo. Ah, sí, tiene que reposar. Me mandaron reposo, pero no me mandaron incapacidad. Claro, pero ¿qué tiene reposo? Que quedarse. Dayana. ¿Qué es reposo? No puede caminar. ¿Para ti qué es reposo? Reposo es, por ejemplo, estarse quieto 2 días. Exacto. Ya pasaron 2 días. ¿Te duele cuando te paras? La verdad. La verdad, Alejandro. No me duele. Te voy a decir una cosa, no te creo nada, porque una vez de frente, porque yo he tenido tatuajes en esa parte en la que te heriste y he tenido una mordida de perro en esa parte. ¿Te mordió un perro una vez? Sí. ¿Cómo así? Te mordió? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿A qué? ¿Cuántos años? Oh, my goodness. Eso fue como en el 2019. ¿En serio? ¿Hace poco? Sí, te lo juro. ¿Y por qué te mordió? Cuéntame. Porque me comí un escalón. Entonces me fui. ¿El perro se asustó? Se asustó y me mordió. ¿Y en dónde porque estaba? Pensó que yo lo iba a atacar. Claro, claro. Que lo ibas a morder. Entonces él reaccionó y se... Muy duro, muy duro. ¿Te suturaron? ¿Te cogieron juntos? No, y limpiecita, todo ahí. Estaba vacunado y todo. Sí. Y todo bien. Igual te toca ir y mirar por rabia y todas esas cosas, ¿no? Acá sí. Y igual me empezó a picar de un tiempo para acá. Entonces yo creo que por ahí se me va a salir el alma. No, mentiras. Pero Alejandro, yo sé que cuando uno pisa, se levanta y pisa, uno siente que se le va a explotar la pierna porque baja la sangre. Baja la sangre, es correcto. ¿Ves? Y mientras ese dolor siga ahí, tú no deberías caminar. A lo que tanto. Yo vine fue a esto. Así literal. Pero a lo que yo vine fue a esto. Y te lo juro que le duele, pero a él no le gusta decir que le duele. A él no le gusta. No, pues es evidente que a uno le duele. Ah, bueno. Es como no le va a doler. No, además, me duele mucho el empeine porque me raspé todo el empeine. Es que fue una herida harta. Fue maluco. Sí, le salió por ahí el tuétano. Es de esas que son fastidiosas después. Sí, pero no es como que no pueda caminar. Son 7 puntos, ¿eh? Uno no te paras al baño y sientes así. No. Claro que sí. O sea, siento el dolorcito, siento ahí como que, pero no me siento así como que, ni siento hinchado, ni siento malestar. Bueno, no te curaron bien. Estoy bien, gracias a Dios y a la doctora Daniela Gutiérrez en la clínica del Country. Muy bien. Gracias doctora, por salvarlo. Por la atención. Bueno, hoy estamos hablando de no debía hacer eso, yo no debía haber hecho dominadas. Esa es una gran pregunta. ¿En qué momento ha dicho no debía hacer eso? ¿En qué momento ha dicho no debía hacer eso? Yo el sábado a las 8:30 cuando Alejandro Gary estaba contando. ¿Usted sabe cuál es la historia del nombre Wang Chong? Es chino. Sí, Wang claro. Chong es chino. Debía ser. Sí. Debía ser así. Pero pues no sé qué exactamente, hay que preguntarle a Gary qué es lo que significa. Listo. Uy. No, amigas, no va a haber videos de dominadas. Ah, ¿ya le están mandando? Sí, ya le están preguntando. ¿Quién le está dominadas? Preguntando si no soy yo? ¿Quién le está pidiendo eso, Alejandro? Sus admiradoras. Mujeres. ¿Hombres ya no? Ya sé quiénes son. No, hombres no. Ah. Hombres no. Bueno, ¿cuándo regresemos? Ajá. Después de este breve saludo, vamos a hablar de un fenómeno que se vincula a otros fenómenos de los que hemos hablado aquí relacionados con la velocidad de nuestros tiempos, y es ver películas y series a una velocidad aumentada. Eso será aquí en instantes con sus servidores Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, y Mañanas de la X. Nuevamente, muy buenos días. Para el Estéreo Picnic 103.9 FM está al aire. El Picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los 4 mejores días del año, boletas en eTicket.co. Fede de Ratas estuvo en el Picnic. Exacto, no va a estar, perdón. Eso iba a decir. Viene solito. Gracias. Gracias, Andrés. Viene solo. Andrés, hoy no puedo ir a boxeo. Ah, claro. Es que usted no debería pararse hoy de su cama. Claro. No, claro. Yo tengo reunión con ustedes hoy. Sí, pero lo podemos. Además, tengo mover. Que organizar. Hoy tenemos que tomar decisiones importantes. Ay, pero... Trascendentales para el futuro de la radio. Para esta emisora, para este programa, para todo. Uy, está interesante. Entonces. Listo. Bueno, traigan panadas. Entre otras, no, además llevo animales. Ah. Literal. Compré utilería para animales de radio. Quiero saber si vamos a seguir con animales de radio o no, porque no estoy muy seguro de seguir invirtiendo. Y compra cosas. O sea, lo compré cosas. Que compra cosas sin saber todavía el futuro y las sin compras. Saber todavía si va a seguir el programa o no. Se compró un tigre y se compró un. Es un no debía ser eso infinito. Siempre. Me costó un billetico, debo decir. Me costó un billetico. No, así se compré una colección, foto. Dayana, pero te va a encantar. Yo sí. Compré una colección de animales de Oceanía. Oyen cosas que nunca esperaría, o sea, oír de arañas, Alejandro Marín. ¿Arañas gigantes? A las 7:40. También. No, arañas miedo. No compré porque me dio miedo. Como cosita con todos. Claro. Porque creo que ninguno nos gusta mucho las arañas. Exacto. Pero sí compré lagartijas. Fantástico. Compré lagartijas y compré algunos. ¿Podemos asustar a dinosaurios? Gente hoy. ¿Podemos asustar hoy acá? Podemos asustar a alguien con esa lagartija, sin está duda. Bien. Podemos asustar a Cata Blanco, por ejemplo, dejarle esa lagartija encima de la... Del escritorio. Del escritorio, solo sí. Solo por eso ven, con la si herida no, abierta. Si no, voy a estar allá, claro. Con la herida abierta. Datos curiosos y Mañanas de la X con los muy buenos días, recordándoles que nuestra pregunta de hoy es @la_x_más_música. ¿Cómo es la pregunta? ¿En qué momento he dicho no debía hacer eso? ¿En qué momento ha dicho... No debía hacer eso, @la_x_más_música. El 59% de la gente que participó en un estudio reciente dijo encontrar más atractiva a una posible pareja si esa persona está escuchando música que les gusta. Completamente. Me ha pasado. O sea, ¿sí? El 59% de la gente se siente atraída por otra persona si a la otra persona le gusta la misma música que a ¿sí? ellos o a ellas. Sí, así sea. Sí, firmo así. ¿Hedionda? Firmo. No. No, porque era guapo. Era muy guapo. Y entonces cuando me mandaba música yo decía, este paquete completo que tengo. Eso gracias. Es un plus, sí, claro. Sí. Porque imagínate uno así hablando y decirle, oye, no, ¿viste lo nuevo de Aphex Twin? ¿Quién? No, lo siento, pero yo sí necesito tener conexión musical. Ya. Porque uno se siente en una tierra árida cuando no hay... Tierra mala, como diría el vallenato. Entendimiento musical. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Sí. Alejandro, ese golpe te cambió. Ponerla. No vas a poner eso. No, no, nos regañan. De lunes. Es que esa canción, solamente me sé ese pedazo. Está bien, no es necesario más. No mentiras, el resto creo que es chévere. No me acuerdo. Y esa canción es... Estas son mañanas en la X. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Bueno, la velocidad con que estamos consumiendo contenido sigue siendo un objeto de conversación aquí en Mañanas. Ajá. En algún momento durante la pandemia se produjo este fenómeno de las versiones aceleradas de las canciones. Sí. Algo que fue producido por la velocidad con que la gente joven está consumiendo música en TikTok y uh-huh. la forma como esa misma gente joven está adaptando la música que está sonando en la radio o en Spotify o en otras plataformas a sus estilos de consumo de música y a su apropiación de esas músicas. Es decir, la gente joven empezó a acelerar las canciones para aplicarlas a sus respectivos videos de Get Ready With Me, de Aesthetic, de... ¿qué más estilos hay? De... bueno, los todos los estilos posibles. Sí. Y eso generó un subgénero en el mundo de la música conocido como las versiones sped up. De eso uh-huh. estuvimos hablando aquí en Mañanas de la X mucho tiempo, canciones a alta velocidad, las casas disqueras entonces desesperadas buscando hacer... Ahora necesitamos la versión acelerada, ¿no? Era claro. Como que hay que sacar una canción y hay que sacar la versión acelerada. En su momento, hace 15 o 20 años, Diana, recuerdo que salía una canción y entonces decían, no, hay que hacerle una versión salsa a esa canción, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hay que hacerle un remix, hay que hacerle versión salsa. En su momento también fue, ¿ustedes se acuerdan? Señor. De La Locura Automática. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué pasó con la locura automática? Era una canción, una balada de un grupo, un claro. dúo. Claro. Creo que se llamaba La Secta All Star. Claro. La Secta All Star era un dúo de música pop rock puertorriqueña que había hecho una balada preciosa y que nosotros en Universal Music habíamos tenido la tarea, la obligación de promover en la radio romántica entre 2005 y 2007 más o menos. La Locura Automática fue una canción que, bueno, nuestros colegas y compañeros y compañeras de radio en diferentes partes del país y de la ciudad de Bogotá recibieron en la radio romántica sin ningún problema, como el maravilloso Jairo Osa, que en paz descanse, un increíble hombre sí. de radio. Ay, sí. Quien era el hombre de Amor Estéreo, ¿cierto? Con, sí, señor, con sus canitas. El famoso director de Amor Estéreo sí. nos recibió La Locura Automática. Mi amigo y colega de discos, Carlos El Arete Acosta, uh-huh. estaba al frente de la promoción de esa canción. Él era el promotor del departamento de música latina de Universal Music Colombia, y como gran promotor que siempre ha sido El Arete, le funcionó muy bien en Radio Tiempo en Medellín, que es la líder en música romántica. John Jairo Silva recibió muy bien la canción, empezó a promoverla. En Corazón Estéreo funcionó muy bien, en Bésame funcionó bien. Bésame. Funcionó bien en Karen Vinasco en Vibra hizo lo propio, la canción empezó a funcionar. No vendió ni un disco. ¿Nada? No te puedo creer esto. Hasta no que vendió. La convirtieron. La canción hasta que la volvieron un reggaetón. O sea, esa canción tiene una versión la balada. La original es balada. La original es una balada, Andrés. Hasta ahora me desayuno. ¿Viste? Yo sé porque la gente joven necesita instrucciones. Muchas gracias. Entonces, te quiero. Pues básicamente. Gracias. Eso sí, es correcto, Andrés. Esa versión de Eddie D es la versión. Pero estuve bien. Y bueno, y digo estuvimos porque todos tuvimos algo que ver en algún momento con la promoción de esa canción. Y era. Todos le metimos la ficha a la canción. Es decir, todos hablábamos bien de la canción. Todos íbamos y hablábamos con otros directores, con otras personas. Decíamos, esta canción es una gran balada. Por favor, préstenle atención. Nadie. Más allá del formato, pues obviamente quiso prestarle atención. Se trabajó la canción en balada durante un poco más de 6 meses. Y la canción, a pesar de alcanzar los primeros lugares en popularidad, según las sonadas de la radio, uh-huh. no sacó un solo disco. No vendió un solo disco. Hasta que un día El Arete llegó con una versión especial, edición especial. De la Secta All Stars de ese disco, con una versión con Eddie D. Ok. Y ahí pegó, llevamos la canción a las diferentes emisoras y esa canción se regó por todas partes. Ahí y se volvió un éxito bestial. Sí, esa claro. fue la época con Jota, ¿cierto? En Rumba. Eso sí. fue Rumba, eso fue Charlie Betancourt, eso sí. fue Alejandro Villalobos en La Mega, eso fue... No, esa canción, Alberto Merchani. Alberto Merchani y los 40 principales. Ese sí que pegó esa canción. Uf. Es buena. Es que no es mala, es chévere. O sea, es buena la versión... La versión sí, en reggaetón. No te vuelvo a ver. No sé lo que claro. voy a hacer. Sí, bueno, está bien. Mucha tusa también. Y como ahí. Que todos nos marcó de alguna manera, sí. así sea de fiesta, de tusa. Algo pasaba ahí en el ambiente. Bueno, y eso hace parte pues de las múltiples maniobras que se hacen en el entretenimiento para lograr que la gente le pare bolas a una canción. En este caso fue la versión reggaetón de La Locura Automática, la balada de la secta All Star, y en este caso pues estamos hablando de versiones aceleradas que hacen que la misma industria discográfica diga, bueno, hay que sacar una versión y hay que sacar una versión acelerada. Eso funcionó, eso estuvo de moda como 6 meses, desapareció, pero ahora hay una nueva, bueno, no tan nueva, es porque mi hija Silvana ve también cosas a toda velocidad. Ajá. Pero hay un fenómeno de ver películas y series a una velocidad aumentada, ¿no? Se llama la cultura ansiosa, tiene que ver con esto de lo que estábamos hablando. Uf. Y es que en el 2020, además de lo que hablaba Alejo del consumo de música así, Netflix introdujo la opción de ver las películas aceleradas. Hasta ese año, en pandemia, también se introdujo esta manera de ver o de consumir contenidos o de consumir arte, según dice Martin Scorsese, porque él dice que las películas y las series no son contenido, que una cosa es ver un video en TikTok a por dos y otra cosa es ver El Brutalista a por dos, porque también la película ha suscitado este debate. Mucha gente no está yendo a cine a verla, está esperando que llegue a streaming para poderla ver rápido. Exactamente. Y entonces han salido pues personalidades a decir que el cine no debería consumirse de esta manera porque cada segundo y cada minuto está pensado para que el espectador y el usuario pueda entender, ta, ta, ta. Y otras personas dicen que los jóvenes sobre todo están consumiendo y están teniendo una cultura ansiosa para consumir este tipo de contenidos y que está bien. De hecho hubo una investigación en Uruguay, en donde, y no tiene nada que ver con arte, pero sí con el consumo de esta manera, en donde profesores grababan las clases, los estudiantes después veían las clases a velocidad rápida y encontraron que los que veían las clases a mayor velocidad les iba mejor en los exámenes. Exactamente. ¿Es en serio? Sí. Yo tengo una amiga que oía todo, absolutamente todo, con doble velocidad y nunca hacía lo que se le pedía. ¿Quién? No, le puedo decir. Pero era, y entonces entendí que era que lo ponía tan rápido. Pero otras no, nada. No ponía atención a lo que se decía. Pero otras cosas sí, me acuerdo. Selectiva. Exactamente. Entonces, bueno, pues sí, lo que dice Alejo es cierto, personas de entre los 15 y 17, 18 años. Yo creo que un poquito más, entre los 15 y los 24, por ahí, Andrés. ¿Tan grandes ya? Sí. Sí, yo creo. Incluso hay gente que, por ejemplo, para oír podcast, oye, a veces a 2 veces la velocidad, a veces a 5 veces la velocidad. No. Yo necesito mi concentración en eso, o sea, me gusta tenerla, me gusta tener el tiempo de disfrutarlo. Ajá. Pero bueno, al que le gusta le sabe, ahí sí, porque no sé. A velocidad aumentada, la gente consumiendo... Claro, con la idea de maximizar su consumo y poder consumir más cosas en un periodo de tiempo. Bueno, ¿sabes qué? En algún momento, y pasa con la lectura rápida. La gente aprendió a leer rápido. Ay, esos cursos, me acuerdo que era leer en vertical. Para poder leer más rápido, más libros. Nunca lo intenté. No sé si se queda. Es que no sé, para mí es importante la memoria. Y la retención, y saber, y... No sé. Ahí está. Pues este es el fenómeno de ver películas y series a una velocidad aumentada. Creo que es un fenómeno que viene sucediendo desde... hace un buen rato. Es interesante ver cómo la gente quiere consumir a toda velocidad. Sí. ¿No? Uno pensaría desde su vejez Yo, gracias, sí. No, y en ejercicio. Sí, desde nuestra vejez pensaría uno que hay que tomarse el tiempo. De sí. pronto las generaciones nuevas no quieren hacerlo. No. No quieren tomarse el tiempo. Es como comer, es como saborear el plato, como qué rico esta carne, mira cómo sí. quedó, o sí. la sopita, qué rico. Pero también devora. ¿Saben qué siento yo? Y esto puede ser, esto no está pues comprobado ni nada, pero siento yo que esto siempre ha pasado. Como que la gente nunca, es decir, el entretenimiento no está allí para ser consumido lentamente, nunca. O sea, el entretenimiento está ahí para consumir. Si la gente lo consume como consume, como se come un chicle. Se le va el sabor un chicle, y como lo que, bota. Ya. ¿Cómo? Se va el sabor y lo bota ahí mismo. Y otro. Sí. Ya. Nunca ha sido, es decir, nosotros le hemos dado, nosotros tres, le hemos dado un... No. Sí, nosotros tres le hemos dado un significado más profundo al entretenimiento que este tiene, ¿no? No es algo que a los ojos de la gente común no sea profundo, requiera atención, requiera... ¿No? Sí, no. Bueno, somos una cátedra. A la gente no le interesa. La gente quiere entretenerse. La gente no quiere ni reflexionar. A la gente pues no le interesa eso porque creo que suficiente tienen con sus vidas para tener que hacer ese tipo de cosas cada cierto tiempo, ¿saben? Claro. Sí, sí, sí. Y hoy en día los mecanismos, pues, en los cuales nos vemos inmersos para atrapar, para enganchar, están diseñados así. Es como siempre le dicen a uno, o uno ha visto, este reel tiene que tener un hook, un ganchito a los 2 segundos. Si no, ya, chao. Se perdió. Usted tiene que omitir los silencios, porque si no, la gente se le va a aburrir. Este reel tiene que ser de 30 segundos, o si no... Chao. Y en lo cotidiano también. Yo no sé si ustedes consumen o escuchan las notas de voz de los que les mandan a por dos, y por lo cinco, hago bien. Uno cinco, no. Normal. Sí. Yo sí lo he hecho. Pues cuando son largas. Sí. Sí. Ah, bueno, depende. Me es útil, pues. No porque tenga. Bueno, de pronto sí tengo afán de oír. De pronto sí es. Inconscientemente lo hago por eso. Es que yo sí siento que se pierden cosas en el afán. O sea, en la vida en general, el afán, por eso hay dichos con el afán, del afán solo queda el cansancio. Uh-huh. Se pierden cosas, no sé, sí, claro. Contemplación. Seguramente, pero por eso también, bueno, y respecto a ese último tema del consumo de contenido rápido y de las recomendaciones que se hacen alrededor de la creación de contenido rápido, los hooks de 3 segundos y todo, usted, entre más, entra usted a mirar contenidos o retención de públicos, más se da cuenta que no importa qué tan rápido sea el hook son los, como dice Andrés, 3 primeros segundos de un video que usted ve en Instagram o que ve en TikTok y que usted se queda ahí. Usted revisa la media de consumo de contenido cortico en plataformas y no supera los 3 segundos. La gente no se queda viendo más de 3 segundos. Hagamos solo cosas de 3 segundos. Sí, o sea, yo creo que esto nos pasa a nosotros también. Uno está ahí scrolleando, como dicen vulgarmente, scrolleando. Usted está bajando con el dedo. Se volvió un, ¿cómo se llama eso? Un tic. Ya no es ni siquiera un, ya es como una maña. Es una adicción, es un... No es un tema de ve, entremos a Instagram y busquemos... No, la gente no entra a Instagram a observar cosas o a aprender vainas. No, la gente entra es a mover el dedo para... Sí, manía. Para mitigar la ansiedad. Sí. Producida por el mismo aparato, por las condiciones del trabajo, de vida. Pero la gente no entra a mirar. Ve, ¿qué está haciendo fulano? No. A nadie le importa. Todo el mundo es adicto al teléfono y ya. Y creo que parte de... Ahora, cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema porque me llama mucho la atención. Ese es el tema de la cultura acelerada, ¿no? Sí, señor. Y vamos a seguir hablando un poco de cómo una cosa que dijo Andrés también al final de la conversación, que tiene que ver con los reels de 30 segundos versus lo que Instagram está pidiendo que hagamos hoy en día como creadores de contenido. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM.